Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día, hoy miércoles 9 de septiembre. Yo soy Lisdé Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Iván McGregor. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Poder Popular Dignificado, Estado Venezolano garantiza alimentos a comunidad Guayú. Señaló el gobernador del Zulia garantizada movilización de población Guayú en la frontera. Anunció el vicepresidente Ricardo Menéndez, inicia el desarrollo de zonas económicas especiales entre China y Venezuela. Cultura. Folclore y hip hop sonará en el Teresa y en el Teatro Bolívar. Reapertura, Eje del Buen Vivir en Bellas Artes abrió sus puertas para el disfrute del pueblo venezolano. Reinauguración, sector El Manguito vuelve a tener biblioteca. Sube el telón, Celar estrena obra humorística Retrovisor este jueves. Primera temporada, El Reino de Bambina se apodera de la Casa del Artista. Regionales. Formación, a Miranda llega el tercer Encuentro Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cultura al Día. Más de 23.000 familias del pueblo indígena Guayú recibirán quincenalmente un mercado con rubros de la cesta básica como parte del programa social Mercal Casa por Casa, informó el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. El presidente ha asignado 1.900 becas para todos los niños y niñas Guayú que estudien en nuestras escuelas. Esta es una inversión aproximada de 12 millones de bolívares. Se asignaron 1.660 canaimitas para todos los estudiantes de primaria, de secundaria y también los docentes en todas estas escuelas. 10 nuevos autobuses para la ruta de Transguajira, una de las rutas que el compañero Jaime El Trudy pudo diseñar dentro del nuevo esquema de transporte en Venezuela, que tenía menos autobuses. Ahora va a contar hasta con 10 autobuses más para todos esos municipios: Mara, Guajira, Almirante Padilla y un poco más acá. El vicepresidente de la República además añadió que con estrictos controles de seguridad se erradicarán las mafias y contrabando de extracción que migra desde Colombia a la Guajira venezolana. Resaltó que esta coyuntura en la frontera permitirá que Colombia retome con Venezuela temas de agenda como la violencia y el paramilitarismo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, explicó los resultados de una asamblea realizada conjuntamente con los habitantes de los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla, declarados en estado de excepción el lunes. Aseguró que ha estado trabajando para dar cumplimiento al decreto presidencial, que a fin de que los guayú, dentro de su cultura nómada, puedan desplazarse. Un equipo que va a estar revisando en la Alta Guajira, junto con el Poder Popular, las cooperativas que están trasladando normalmente productos de la Alta Guajira hacia Paraguaypoa, establecer cómo funcionar, cuántas son, cuántos camiones tienen, qué garantía de que sean de allá de la Alta Guajira y no cooperativas de cualquier parroquia de Maracaibo, que se dedican entonces a utilizar los propios guayú para su beneficio. La máxima autoridad regional señaló que las ideas más concretas y las expresiones más fuertes de apoyo respecto a las medidas fronterizas provienen del pueblo guayú y que están convencidos como comunidad de la necesaria creación de una nueva frontera de paz. 12:05. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, anunció este martes el inicio del desarrollo de zonas económicas especiales entre China y Venezuela. Asegura que existe una apuesta profunda en la credibilidad de nuestro país, siendo un tema importante la firma de acuerdos de desarrollo, el Plan Conjunto Venezuela-China 2015-2026. Visión integral de desarrollo que planteaba el presidente de la República y que da varias visiones, una visión a lo interno del país en función del desarrollo de nuestra patria y otra visión que tiene que ver precisamente con el contexto internacional de nuestro país. Nosotros quisiéramos comenzar este comentario planteando que en términos reales, más que una gira internacional, deberíamos hablar todas y todos los venezolanos de una jornada de trabajo internacional, que es probablemente el término que más se acerque a la visión que de lo que se ha venido efectuando. Esto es una visión de trabajo por la patria, donde se acude el presidente de la República como máxima autoridad del país, acude a la visión de lo que significa precisamente los anclajes de una nueva geopolítica internacional para el fomento y la defensa de la patria. Menéndez aseguró que la gira fue un éxito para el beneficio de ambas naciones. Destacó como una jornada profundamente exitosa que se realizó por el máximo interés nacional con la visión integral de desarrollo que plantea el presidente Nicolás Maduro. Cultura. El ciclo de conciertos Sonar atrae a su público hoy y mañana dos espectáculos en los que ritmos tradicionales y el movimiento artístico del hip hop se harán presentes en el Teatro Bolívar y en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño para el disfrute de todos. Hoy, a las 7 de la noche, el Teatro Bolívar recibirá a los músicos urbanos Reque y Reis Bélico. Este último dará vida a varios de sus temas, como Sin Gravedad, Quédate y Casita en la Luna. Por su parte, mañana jueves a la misma hora, la Sala José Félix Rivas será el escenario del espectáculo de Daisy Gutiérrez y Marisela Querales, un evento que promete ser una gran fiesta oriental en homenaje a la Virgen del Valle y en general a todos los géneros tradicionales nacidos en esa región del país. La invitación es para toda la familia venezolana a disfrutar de estos eventos que invitan a compartir y disfrutar de la diversidad de géneros musicales. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para el disfrute de los capitalinos en aras de brindarle espacios de sano esparcimiento y recreación, este martes 8 de septiembre en horas de la tarde, el Eje del Buen Vivir, ubicado entre el Teatro Teresa Carreño y el Museo de Ciencias Naturales, fue reinaugurado. Para María de los Ángeles Querales, una de las arrendatarias de los establecimientos, el Eje es un espacio único y privilegiado. Mis dos hijos se han criado acá, por lo menos la más grande, pues ha corrido, ha brincado. Tiene un espacio completamente abierto para el disfrute. Y no solamente se trata de mí, que estoy acá, sino de todo el que viene. Nosotros, igual que lo ha hecho el ministerio, que ha cumplido con todas las pautas que ellos dijeron que iban a ir repotenciando, nosotros también hemos puesto nuestro grano de arena, pintando, trabajando, hemos estado ampliando el menú, hemos estado como pensando en ofrecer una mejor calidad de servicio a los que vienen acá. La reinauguración contó con la presencia del encargado del Eje del Buen Vivir, José Jesús Gómez, presidente de la Fundación Museos Nacionales, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Es un espacio que nosotros no podemos darnos el lujo de, no solamente de perder, hay que estar mejorándolo permanentemente, hay que garantizar, hay que pensar siempre, ¿no?, que más allá de la obligación o de la responsabilidad que uno pueda tener, el compromiso que uno pueda tener con el espacio, o mejor dicho, ese compromiso es con el público en general, ¿no?, con los ciudadanos y con las ciudadanas que vienen para acá, con nuestro pueblo, pues. Y eso nos obliga a estar todo el tiempo trabajando para ofrecer un mejor servicio. Entre las nuevas labores efectuadas en el eje de Buen Vivir se encuentra un estacionamiento para bicicletas y un mural en el anfiteatro donde los artistas pueden presentar sus obras y el pueblo pueda disfrutar de conciertos, ciclo de lecturas y otras actividades. Todos aquellos que deseen obtener más información sobre este espacio cultural y la programación que allí se efectuará pueden hacerlo a través de su cuenta Twitter, @ejedelbuenvivir. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con motivo de darle cumplimiento al Plan 2015 de Acción de Recuperación de la Infraestructura y Áreas Comunes del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas, reabrirán este jueves 10 de septiembre la Biblioteca Pública El Manguito, antes llamada Niño Jesús. El director ejecutivo de la Biblioteca Nacional, Sadi Loaiza, explicó el proceso de recuperación de este ente. Biblioteca que tenía aproximadamente 6 años de cerrada por diversos problemas de filtración, de infraestructura, y que gracias al trabajo en conjunto como un solo gobierno revolucionario, como nos enseñó el presidente Chávez, como nos intuye permanentemente el presidente Nicolás Maduro, el Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el Consejo Comunal de la zona, nos unimos, y el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, nos unimos para reparar esta biblioteca y prestarle entonces un servicio a la comunidad del Manguito. Una biblioteca que va a contar con 9.000 títulos de la colección general, colección de referencia, sala infantil, con el fin de ofrecer a nuestros usuarios y usuarias un espacio de promoción de lectura, un espacio para el encuentro de la comunidad en general. Este logro es un ejemplo del trabajo articulado entre las diferentes instancias del Poder Popular y las instituciones del Estado, ya que en las mesas de tierra del Consejo Comunal del Manguito se aprobó el proyecto de la reparación de la biblioteca, luego intervino Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, para así poder devolver a este sector su espacio de lectura. 12:12. Y continuamos con más informaciones. A partir de este jueves 10 de septiembre, la pieza teatral humorística Retrovisor invade los espacios de la Fundación CELAR para brindar una perspectiva de distintas épocas de la venezolanidad bajo códigos del humor. Así lo dio a conocer Jennifer Gasperi, directora del Teatro Nueva Era, a cargo de esta obra. Retrovisor es una pieza que lleva a escena textos de poesía venezolana. Es un experimento escénico en el cual los actores van a estar jugando con la poesía y con textos tradicionales y dándoles una visión un poco más nueva de eso que somos los venezolanos ahora, ¿no? Invitando al espectador a crear juntos, a imaginar juntos a través de este universo que se crea con la metáfora del retrovisor, ¿no? Que es mirar hacia adelante, pero con la posibilidad de ver hacia atrás. Entonces los esperamos en esta temporada. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @teatronuevaera, en cualquiera de las redes, y los esperamos por acá. Las funciones para Retrovisor serán de lunes a sábado a las 7:30 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. La cita para el estreno será este jueves 10 de septiembre en la sala experimental del sótano 3 del CELAR, ubicada en Altamira. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas de la Fundación o a través del sitio web solotique.com. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. para el próximo 19 de septiembre y durante 3 presentaciones sabatinas a partir de las 3 de la tarde, la Casa del Artista será el escenario de la obra El Reino de Bambina, como parte de la primera temporada teatral del grupo emergente Círculo Escénico. La información fue ofrecida por Jesús Colina, director a cargo de esta pieza original del maestro argentino Alberto Rábara. Soy el director de El Reino de Bambina, una pieza de teatro infantil original del maestro Alberto Rábara, llevada a escena por Coesh Producciones y formará parte de la programación del Círculo Escénico los días 19, 26 de septiembre y el sábado 3 de octubre a las 3 de la tarde en la Fundación Casa del Artista, la Sala Doris Webb. Los esperamos a todos para que asistan a esta maravillosa obra. Es una obra infantil que habla sobre el respeto, sobre el trabajo en equipo, sobre el no bullying y la justicia. Colina indicó que con esta historia se pretende incentivar valores sociales para la formación del buen ciudadano desde su etapa infantil y un refuerzo en caso de jóvenes y adultos. La cita del estreno es el sábado 19 de septiembre a las 3 de la tarde en la Sala Doris Wells de la Casa del Artista. Las entradas pueden ser adquiridas por un costo de 200 bolívares a través de tutique.com. 12:16 minutos. Regionales. Desde el 23 al 25 de septiembre en Barlovento, Estado Miranda, se realizará el tercer encuentro regional de ciencia, tecnología e innovación para tratar temáticas tales como el cacao, la seguridad alimentaria, la soberanía de la semilla y el resguardo de este patrimonio. Así lo informó este martes José Félix Uzcategui, presidente de la Unidad Territorial de Miranda, en una entrevista ofrecida al programa Pueblo Universitario, transmitido por este dial. Barlovento en este momento está decretado como una zona de conocimiento productivo. Eso le da unas características particulares desde el punto de vista de lo que es el interés en materia de desarrollo tecnológico vinculado a lo productivo. De alguna manera, tratando de cazar agendas y de tratando de identificar oportunidades en estos espacios territoriales, este encuentro viene como una bisagra para poder nosotros comenzar por primera vez en una ciudad que no es capital, promover este tipo de encuentros de ciencia y tecnología. Por su parte, Francisco Durán, residente de la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico, indicó que se tiene previsto efectuar 6 encuentros regionales, comprendidos desde septiembre hasta noviembre. Marco plan de la patria y particularmente la situación que nos encontramos en este momento, que significa, diríamos, pasar, así lo planteó el presidente comandante eterno Hugo Chávez, de un capitalismo rentístico a un socialismo productivo. En ese sentido, 4 años se han venido realizando los congresos de ciencia y tecnología y particularmente desde hace 3 años los encuentros regionales, que no es más que un encuentro de saberes entre los distintos actores del sistema de ciencia y tecnología. Los científicos por excelencia, los investigadores de las universidades, los distintos centros de investigación, diversas instituciones del Estado que junto con el Ministerio y otros entes realizan investigaciones del país, universidades y otros actores del poder popular como son los productores, como son los innovadores, como son los tecnólogos. En agenda se encuentra la ruta del cacao y la ruta del chocolate, exhibición de máquinas sencillas para los productores de cacao, foros, conversatorios y la muestra de 570 carteles con las diferentes temáticas que se abordarán en el encuentro. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, le damos la bienvenida a Francisco Ardiles, director ejecutivo de Biblioteca Ayacucho, hoy con un tema, bueno, encantador, y de celebración, 41 aniversario de la Biblioteca Ayacucho. Se dice fácil, pero bueno, son 41 años de trabajo. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, ¿qué tal? Bueno, 41 años tengo yo, imagínate. ¿Cuántos han trabajado por mí? Bueno, muy orgulloso y muy satisfecho de lo que se ha hecho hasta ahora con la Biblioteca Ayacucho, lleno de sueños y de planes para el futuro, con un presente bueno, incuestionable, magnífico y con muchas ganas de seguir publicando los libros más importantes de las letras americanas a lo largo de toda su historia, que eso de alguna manera lo que es la Biblioteca Ayacucho, ¿no? El panteón de la literatura y el pensamiento de América Latina, que es autónoma desde hace mucho tiempo. Qué bueno saberlo. Bueno, el próximo 10 de septiembre es el día especial de la celebración. Bueno, hemos preparado para todos los lectores de Biblioteca Ayacucho, los que la conocen, los que la leen constantemente, sus títulos, los que la admiran, los que saben su historia, un conversatorio con un equipo combinado, mixto, que ahora está en la Biblioteca Ayacucho, personas no tan jóvenes como yo, personas muy jóvenes, como unos investigadores que han sido incluidos, académicos, y bueno, el profesor Humberto Mata, que todavía sigue siendo el presidente de la institución. Nosotros con él, para nosotros es un orgullo trabajar con él y para él, y por supuesto con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Ministro Iturriza, que nos han dado esta confianza y que pensamos honrar. Nosotros, en el marco de esa celebración, pensamos presentar un texto que ya se conoce. Ambos están en la colección digital de Biblioteca Ayacucho para la disposición de todos los lectores. Y bueno, uno de ellos ya lo presentamos en la Feria del Libro de Lara, donde recibieron con mucho cariño, estuvimos ahí presentándolo, que es un libro, una compilación de narraciones puertorriqueñas, una compilación del relato puertorriqueño, el relato que tiene que ver con el cuadro de costumbre, con la sociedad puertorriqueña, qué con bueno. Esa independencia que tiene a nivel cultural Puerto Rico y que todavía no ha concretado a nivel político, pero que está por concretarse, ¿no? Ese es uno, son autores del siglo XIX, 42 autores, y bueno, el libro que es una novedad, que es un orgullo también para nosotros presentar hoy y traerte. Te trajimos estos dos libros. Ah, muchísimas gracias. De regalo, porque en sí mismos somos lectores y promotores de lectura. Ah, qué bueno. Una edición especial, bicentenaria, hecha alrededor de la Carta de Jamaica, ¿sabes qué? Sí, está en su bicentenario. Presidente Maduro estuvo en Kingston compartiendo con el pueblo jamaiquino. Y nosotros pensamos que era indispensable honrar el pensamiento del libertador desde el punto de vista formal y desde el punto de vista conceptual, cómo ha permanecido en que ha tenido vigencia a lo largo del tiempo. Es un texto que tiene 29 ensayos, bueno, los llamamos ensayos, no se llaman ensayos, textos escritos de Simón Bolívar, hechos a partir de la gran preocupación de él, que era la independencia de Venezuela y de América Latina. Es un texto inédito en este sentido, porque fue concebido a partir de 1815, cuando Bolívar está en Jamaica, escribe esa carta, ¿sabes qué? Entiendo que estuvo desde mediados del mes del año 1815 hasta finales, después pasa Haití y empieza tu otra gran campaña. Es el Bolívar que, estando fuera de Venezuela, en el exilio, obligado, se da a la tarea de pensar seriamente en América Latina y escribe, en el formato de una carta, que no parece un ensayo, uno de los ensayos de rasgo de raigambre sociopolítica más importante que se han escrito en América Latina. Tan importante que no solamente es reconocido por nosotros, sino que uno revisa la antología del pensamiento latinoamericano, del ensayo latinoamericano, hecha por Leopoldo Zea, y el primer texto que encabeza esa selección de ensayos es precisamente la Carta del Libertador. Entonces, como que vino en el formato de carta, pero es un gran ensayo. Y queremos, bueno, que hacerlo, divulgarlo en todo el país, porque consideramos que una lectura es imprescindible para los lectores venezolanos. Sí, y sobre todo en estos tiempos. Sobre todo desde que Venezuela es Venezuela, ¿no? Así es. Porque el Libertador entendía muy bien que la autonomía y la independencia eran nuestros principales objetivos. Y el de Biblioteca Ayacucho precisamente también responde a esos dos objetivos, el de la independencia, el de la autonomía, el de la identidad y el de la integración. Tenemos como esas grandes, grandes palabras allí arropando y acompañándonos en esta misión tan importante de darle continuidad a la herencia recibida por Ángel Rama desde el año 74 hasta hoy a la más importante colección de autores y de obras del continente, que es la Biblioteca Ayacucho. Qué bueno, y todo eso se pone a la mano del público en este 41 aniversario. Vamos a darle también la bienvenida a nuestro amigo, el coordinador de operaciones, Jesús Ernesto Parra. Así es, bueno, háblenos de esta programación, de todo lo que tienen preparado para el público y para todos los que nos visitan acá en Caracas y conozcan un poco más qué es la Biblioteca Ayacucho. Fíjate que lo interesante siempre es ese objeto, ese dispositivo imperecedero y que siempre se renueva. Sin duda que mañana a las 10 de la mañana vamos a tener un encuentro con nuestros lectores, con nuestros amigos y con algunos, con parte de los académicos y escritores que hacen alrededor de la Biblioteca de Ayacucho su vida editorial y académica en los espacios de la Biblioteca de Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño. Allá los esperamos a partir de las 10 de la mañana con todo el cariño, no solamente para celebrar un aniversario más de la Fundación Biblioteca Ayacucho y de esa colección maravillosa, sino al mismo tiempo para volver a congregarnos en torno a estas preguntas más interesantes incluso que las respuestas que dan estos textos que te trajimos hoy. Tanto Narraciones Puertorriqueñas como La Carta de Jamaica se hacen unas preguntas estupendas e incluso generadoras de historia en sí misma. Ambas se preguntan quiénes somos, a dónde vamos, para qué estamos aquí. Esa es una pregunta que quizá en esta edición maravillosa que se logró conjugar en esta edición bicentenaria que presenta Biblioteca de Cucho, está presente. Si tú miras a partir del año 15 como una especie de lente maravilloso para enfocar el pensamiento bolivariano, entiendes que de la Carta de Jamaica se desprende el Bolívar no solo militar, el Bolívar estadista, el Bolívar pedagogo, el Bolívar ecosocialista aparece, el Bolívar indigenista está presente, pero sobre todo Bolívar nos transfiere esa vibración maravillosa que nos hace empezar no solo a entendernos nosotros como un ente, como unas coordenadas sociohistóricas originales, sino que al mismo tiempo nos transfiere la obligación, la preocupación y las ganas de seguir construyendo esa patria. Eso es un legado hermoso, vibrante y potente, que se entronca incluso con este lindo libro de Narraciones Puertorriqueñas. Porque estos textos de Narraciones Puertorriqueñas, que podrían verse como un atajo de relatos que tienen un corte histórico enmarcado en el siglo XIX, son también, si lo ves del lado del editor y del lector curioso, latinoamericano o latinoamericanista, o incluso comprometido con este tipo de causas, es un documento de resistencia cultural. Es una nación sometida quizá a uno de los imperialismos más feroces, resistiendo a través de documentos de creación cultural, simbólica, bueno, la pisada de un proceso económico, político y social aterrador como lo es el imperialismo, pero curiosamente rescatado con esta conciencia que uno como latinoamericano recibe del pensamiento bolivariano, tiene otro tamiz, un tamiz maravilloso, un tamiz que nos hace entender que el pueblo puertorriqueño desde hace rato anda en la misma que la nuestra, construyendo su identidad, y esa identidad nos entronca y nos hace saber que tenemos un camino en común maravilloso. Qué hermoso. Bueno, Narraciones Puertorriqueñas está ya a disposición de manera digital. Está digital Narraciones Puertorriqueñas. Y en la librería del Sur. Por supuesto. Y también La Carta de Jamaica, pero con respecto a esa pregunta que quedó en el aire, ¿no? Ajá. La Biblioteca Ayacucho, en principio, es un proyecto enciclopédico. El sector enciclopédico que parte de una aspiración de Andrés Bello, 1823, de crear una enciclopedia para los americanos. Una colección que estuviese integrada por un número de títulos, por aquellos títulos más significativos y representativos de la historia y de las letras americanas. Entonces, una colección de textos que representa una mirada enciclopédica, es decir, una mirada integrada e identitaria de la cultura latinoamericana, la cultura escrita latinoamericana. Entonces, claro, Bello no tuvo las condiciones para hacer realidad este sueño. El primero publicó los cuadernos americanos, después trató de publicar la Biblioteca Americana, desde 1823 a 1827. Este testigo fue retomado a los 100 años de la Batalla de Ayacucho por Rufino Blanco Fombona, ese furibundo rebelde de la década del 20 cuando se enteró de la muerte de Darío. 1916, Blanco Fombona se planteó la necesidad de crear un proyecto enciclopédico latinoamericano para que sus grandes hombres de letras no quedaran en el olvido. También son nuestros próceres, ¿no? Los próceres del pensamiento latinoamericano. Y creó lo que llamaron la editorial americana. Por supuesto, no tuvo el impulso, pero no tuvo las condiciones. Después la gran guerra, el tema de la dictadura comunista. Porque, bueno, los libros no se publicaban en Venezuela, se publicaban en España, se editaban en España. Pero como un intelectual de carácter universal, Blanco Fombona se planteó esa necesidad. Y a los 150 años, después de 1924, en 1974, las coincidencias de Ángel Rama, José Ramón Medina, las posibilidades de hacerlo, porque teníamos el tema, tú sabes, del petróleo a nuestro favor. Entonces llevaron a cabo, primero se organizaron varios encuentros, congresos con los más. Uno revisa el epistolario de Biblioteca Ayacucho y queda sin habla. Roabasto, Julio Cortázar estuvieron aquí asesorando a Ángel Rama para crear esa colección, esa lista que representase la colección de títulos que debía estar presente en esta integración de las letras americanas. Y de ahí es que procede Biblioteca Ayacucho. Han pasado ya 41 años y 253 títulos de la colección clásica, que es la colección identitaria de la editorial. Qué bueno. Entonces, esto es patrimonio de la nación, un valor incalculable de la nación y de todos los latinoamericanos, ¿verdad? Porque está disponible ahorita para muchas personas, gracias a la tecnología y, bueno, el acercamiento que se ha tenido en estos últimos años del pueblo hacia la parte de la literatura, de la lectura y de todo este acervo cultural que nosotros mantenemos acá en Venezuela. Y no hay que olvidar que aquí está el presidente Chávez, ¿no? Vivo. Que era el gran promotor de la lectura en tiempos de revolución. Y el creador de la colección Claves Políticas de América. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, reiteramos la invitación para que asistan mañana jueves 10 de septiembre a la Librería del Sur. Hagan la invitación. Bueno, mañana los esperamos. Parra, tú que eres excelente invitando a la gente para las fiestas. A las 10 de la mañana vamos a estar en los espacios de la Librería del Sur del Teresa Carreño. Los esperamos con todo el cariño y el afecto. Y además el espíritu latinoamericanista, bolivariano y chavista que nos convoca. Así es. Fuerza y éxitos para mañana. Y bueno, que sea todo bien bonito y que vaya el público y disfrute de todo esto y salga contento y sobre todo con el alma llena de ese alimento y de ese entusiasmo que es la literatura latinoamericana y venezolana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jesús Ernesto Parra, coordinador de operaciones, y a nuestro amigo Francisco Ardiles, director ejecutivo de la Biblioteca Ayacucho. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy miércoles 9 de septiembre de 2015. En el control técnico nos acompañó Iván MacGregor, en la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, Carolina Rada y Johnny Marquina. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Lister Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 34 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. En Cumaná se canta la malagueña.

y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú, qué aprendiste del comandante Chávez? Carlos Flores, vicepresidente del Comando del Pueblo. Bienvenidos a esta emisión de Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el cierre del paso fronterizo de Paraguachón en el estado Zulia. He decidido, luego de un diagnóstico exacto para construir la nueva frontera, proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguachón en el estado Zulia. Para seguir avanzando en la liberación de delitos criminales, paramilitares, contrabandistas. Como hemos acordado, el respeto a la libertad de paso del pueblo guayú. Se le acabó el pan de piquito a contrabandistas que se llevaban la comida del pueblo del Zulia, el combustible, que atacan la moneda en Maicao, una situación tan grave o más grave que la propia situación del paso de Ureña de San Antonio hacia Cúcuta. Grave. Y ya he determinado un reforzamiento de tropas y debe movilizarse, general en jefe, inmediatamente 3.000 hombres de refuerzo a toda esta región para proteger al pueblo del Zulia, al pueblo guayú. Igualmente, medidas especiales de restricción de tránsito por la alcabala sobre el río Limón, inmediato, y un plan de acción integral sobre la Guajira. En toda esta gran zona hay que hacer punto y círculo, punto y círculo. Convocar a los consejos comunales y aprovechar para establecer una nueva frontera. El primer mandatario nacional decretó estado de excepción en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia. He ordenado decretar un estado de excepción para proteger al pueblo en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla, que debe ejecutarse inmediatamente. Estos tres municipios son objeto de un ataque inclemente de grupos criminales, paramilitares colombianos, contrabandistas. Vamos a liberar todo esto, compañeros. Pido apoyo del pueblo, al pueblo de Zulia le pido su apoyo. Unámonos más allá inclusive de las diferencias circunstanciales, políticas, y allí vamos estableciendo, ¿no?, con autoridad, con pleno respeto a los derechos humanos, un nuevo orden de paz, sin paramilitarismo, sin contrabandismo, sin bachaquero. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un plan para establecer un nuevo orden de la frontera con Colombia en Paraguachón, estado Zulia. Implementar un nuevo régimen y sistema migratorio seguro y digno en la frontera, en primer lugar. Para toda la frontera. Para toda la frontera. Adelantar un plan de consolidación de controles migratorios. Hermanos guayú, cuenten con esto. Estamos incorporando 5.558 nuevas familias al plan de seguridad alimentaria Mercal Casa por Casa en La Guajira. Aprobado. Estamos llegando a 23.038 familias. De igual manera, el jefe de Estado venezolano aprobó el incremento de los rubros de Mercal Casa por Casa para las familias guayú. Por otra parte, aprobó recursos para la rehabilitación inmediata de 150 escuelas y 26 simoncitos en el municipio Guajira como parte del plan de atención integral a las comunidades indígenas de la zona. También aprobó 1.900 becas escolares para los niños de la parroquia Alta Guajira, además de 1.660 computadoras canaimas que serán entregadas a los estudiantes de las escuelas de ese municipio para el periodo escolar 2015-2016. Asimismo, el presidente Maduro informó que 10 unidades de autobuses Yutón serán incorporadas al sistema de transporte Transguajira. Por último, fueron aprobados 280 millones de bolívares para la rehabilitación del Hospital Binacional de Paraguaypoa del municipio Guajira del estado Zulia. El gobierno nacional activó un plan especial de control junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para combatir el contrabando de extracción en el estado Zulia. Camarada Francisco Javier Aras Cárdenas, por allá está el alcalde Luis Caldera, ¿no? Por allá veo al otro alcalde, Ever Chacón, con su camisa cuadros azules. Un saludo, queridos hermanos. Arias Cárdenas, adelante. Aquí estamos en Paraguachón. Estamos, realmente es el único paso autorizado que tenemos en los más de 600 kilómetros de línea fronteriza con Colombia. Yo quiero rápidamente, presidente, decirle lo que hemos estado planteando en las reuniones que hemos venido desarrollando cuando se determinó el cierre de los pasos que están en el norte del estado Táchira, límite con el estado Zulia. Nos dedicamos a analizar en la zona del sur del lago de Maracaibo. Y existen, no existe un paso autorizado, pero existen entre 16 y 20 camellones que llevan directo como una succionadora hacia Colombia los productos que vienen a través del lago y los que llegan desde los Andes venezolanos. Otra zona, la alta montaña de la Sierra de Perijá. Por allí tenemos la penetración fundamentalmente de los paramilitares colombianos. En esta zona, el ilícito que se presenta hacia Colombia parece que, bueno, nos remonta a la independencia, presidente. Arreos de hasta 200, 300 vacas que cuando llegan al lado colombiano, a Bellavista, aquí está, ya es Valledupar, o las cercanías de Valledupar, el Cesar, sienten que coronaron. Un plan especial de controles tenemos también preparado junto con los compañeros de la Fuerza Armada Nacional. Los puntos de control con cámaras de video indispensables en el paso del río Limón Normal, que está cerca de la laguna de Sinamaica, Carrasquero, y el puente que está más al oeste, Pamplona. Los puntos de control en los accesos al Zulia, que lo tenemos ya bien establecidos en el límite con Falcón, en el puente sobre el lago de Maracaibo, en el Venado y en el puente Venezuela, que queda cerca del límite Táchira. Todo esto integrado en un esfuerzo de control, en un esfuerzo de actividad directa, que usted lo ha señalado muy bien, especialmente con la población wayú, que está bien dispersa en su propio territorio, pero que ha venido no solo hacia Maracaibo, San Francisco, Costa Oriental, sino que se ha desplazado y está activa en el trabajo de la tierra en Machiques de Perijá, en Semprún. Este es un esfuerzo de coherencia el que vamos a llevar adelante, con bien convencido, presidente, de que esto nos va a ayudar, que nos va a ayudar muchísimo a lo que usted dice, refundar la frontera, refundar el sentido de respeto, devolverle la paz y la tranquilidad a nuestra frontera. El jefe de Estado venezolano ratificó su llamado a un diálogo sin condiciones al presidente colombiano Juan Manuel Santos para abordar el tema fronterizo. No he pretendido jamás ni nunca que usted sea ni bolivariano, ni revolucionario, ni chavista. No pretenda usted que yo sea uribista. No pretenda usted que yo sea capitalista neoliberal. Bien pasadas de tono y abusadoras las declaraciones de la canciller Holguín, recomendándome a mí, como presidente soberano de este país, tomar medidas capitalistas, neoliberales, en mi país, en nuestro país. Bien abusadoras esas declaraciones. Yo le tiendo mi mano para restituir un diálogo respetuoso, de altura, entre dos jefes de Estado. Usted de Colombia, yo de Venezuela. Le he dicho a usted, sin condiciones, aquí el único que puede poner condiciones soy yo, porque son ustedes los agresores. Aquí el único que puede poner condiciones soy yo. Que elimine usted el ataque a la moneda. Que proteja de paramilitarismo la frontera. Que acabe con el contrabando de extracción de Venezuela hacia Colombia. Y múltiples cosas más. Y con sabiduría, estoy seguro, podemos en la mesa formular un plan de soluciones integrales. Venezuela, Nicolás Maduro convocará una conferencia internacional de derechos humanos para abordar el tema de la migración. He decidido convocar la próxima semana una conferencia internacional de derechos humanos para el tema de la migración y de la frontera colombo-venezolana. Yo he hecho un llamado a la formación de una Comisión Suramericana de la Verdad de la frontera colombo-venezolana, que venga a investigar, a establecer la verdad y apoyarnos en la regularización de una nueva frontera. Y estoy convocando a personalidades internacionales, defensores de derechos humanos de Venezuela, de Colombia, del mundo, a una conferencia de carácter mundial aquí en Caracas. Y le vamos a prestar todo el apoyo logístico, técnico, para que se establezca la verdad. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciar el cierre del paso fronterizo de Paraguachón en el estado Zulia. También vimos al primer mandatario nacional establecer estado de excepción en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla de la entidad zuliana, con el fin de proteger al pueblo venezolano de paramilitares en la zona. El jefe de Estado venezolano ratificó su llamado al diálogo sin condiciones al presidente colombiano Juan Manuel Santos para abordar el tema fronterizo. Hasta aquí esta emisión de Noticiero de la Patria. Sigamos juntos. Juntos, construyendo una Venezuela para todas y todos. Culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad 96.3 FM acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. mío, amanece bien, pero bien la mío. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y sudadera y pa'l río. Y vaya redonda lo tuyo y lo mío, amanece bien, pero bien la mío. Tu llueve, se desbordan los ríos, tú tiembla, nadie salga huyido. Tu abraza, nadie muere de frío, en carne espíritu estamos fundidos. No con... El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.